tenemos visita, le vamos a agradecer eternamente porque se ha venido acá al estudio, cosa que nos parece espectacular, y con este frío encima tiene un plus. Le damos los buenos días, nos visita Luz Medina, estudiante del profesorado de educación especial, pero también es profesora, porque ya está ejerciendo en la actividad educativa, así que le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Luz? Hola, buen día. Muy bien. Bueno, bienvenida. Gracias. Muchas gracias por acercarte. ¿Costó llegar? ¿Está todo cortado? Un poco, sí. Por el frío, más que nada. El frío, sí. Está todo cortado. Está andar en moto con este frío. Ha venido en moto. O sea, ha venido. En invierno y en moto. Sí, o sea, así es. ¿Y, que no, y no ha traído algo encima? Ah, demasiado cariño. No, ha traído algo muy rico. Un regalo. Sí. Un regalito. Una jalea de membrillo hecha por mi cuñado y mi hermana. Un emprendimiento. Muy bien. Bueno, acá le vamos a pasar el avisito. Bueno, ¿ah? Muchas gracias. Muchas gracias, Luz. Gracias a ustedes. Bueno, nos vamos a meter sobre el tema de la discapacidad y sus derechos, ¿no? El apoyo escolar para la inclusión, las barreras dentro de la institución, el rol de docente de grado y apoyo escolar, desregulación del nomenclador nacional, algunos de los temas que hemos preparado para tocar con Luz, que nos parece importantísimo, la discapacidad y sus derechos en el ámbito de la educación, en otros ámbitos. Pero, ¿con qué querés arrancar, Luz? Un tema más que actual, y está buenísimo repasarlo porque a mí me toca vivirlo desde la educación, desde un curso, y así te lo tiro, así. Hay muchas cosas que dice uno... Wow, qué a simple vista qué mal hecho que está esto, qué mal implementado que está, ¿no? Qué sí. Mal acompañado está. Pero por otro lado digo, wow, menos mal que existe la escuela pública. Bendita sea la escuela pública, porque si no esto sería mil veces peor, ¿no? Mil tal veces cual. Peor, porque uno pone en valor lo que ofrece, lo poco si se quiere que pueda ofrecer la escuela pública con todo el daño que le hacen. Y dice, wow, y sobrelleva estas situaciones, ¿no? Uh-huh. Sobrelleva estas situaciones. Bueno, comentar. Yo creo que, bueno, que la discapacidad es una de las áreas que viene siendo más golpeada en cuanto a los cambios de gobierno. Siempre se está como reviendo todo el tiempo de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué dejamos de hacer? Y al fin y al cabo siempre es la más golpeada. Actualmente tenemos la ley de discapacidad, la 22.431, que está vigente, otorga y abarca la parte médica, la educación y la seguridad social. Tenemos también vigente la convención, que es la ley 26.378, que básicamente es todo esto que vengo nombrando. Uh-huh. Pero bueno, quiero hacer como más hincapié en lo que es la educación, porque es a lo que me dedico yo. Tienen hoy en día un nomenclador, que es de la lista de las prestaciones básicas, que somos varios los que trabajamos dentro del nomenclador. Uh-huh. Tienen acompañantes terapéuticos, docentes de apoyo, kinesiólogos, educación temprana, psicología y demás. Explícame lo que me explicaste fuera de mic, porque ¿cómo surge ese vos sos docente de apoyo escolar a la inclusión? Eso no depende de la Dirección General de Escuelas, ¿no? Ustedes no dependen de obras sociales. Nosotros explícame trabajamos... cómo ese mecanismo, para quien también esté escuchando, tiene la ajá. posibilidad, si tiene una obra social, de poder acceder a esto, ¿no? O es dificultoso. Cuando uno tiene la obra social, uh-huh. Yo creo que a todos igual, si se fijan en los aportes, tienen la parte de discapacidad, ¿sí? Uh-huh. Pero bueno, para poder acceder a todas estas prestaciones del nomenclador que tienen las personas con discapacidad, tienen que tener obviamente primero, previamente, un CUT, uh-huh. que es el Certificado Único de Discapacidad. Como nosotros somos externos a la DGE, trabajamos para las obras sociales. Uh-huh. Hoy en día, con el nomenclador, abarca los mismos aranceles, por así decirlo, el mismo sueldo, para todas las obras sociales, en uh-huh. cuanto a la prestación del servicio, ¿sí? que es lo que ahora se está poniendo como en juego con la desregularización de la, del nomenclador. Bueno, nada, como decías, que trabajamos fuera de lo que es la DGE, no sé qué. Es una prestación de servicio, digamos, ¿no? Sí, tal cual. Como docente de apoyo escolar, ¿no? Sí. Bueno, ¿y cómo ves la situación? ¿Cómo se está llevando adelante? Porque esto está en lo último, ¿no? Esta regulación que implica, ¿no? Que implica que regulicen el nomenclador. Implican muchas cosas, sobre todo el derecho de la persona a estudiar como el resto de la sociedad. Se va a crear, si es que se aprueba, una brecha bastante grande entre la desigualdad que tienen las personas con discapacidad. No van a poder acceder de la misma manera que los demás a la educación. Tiene mucho que ver con las horas sociales, depende de lo que a ellos les parezca pagar, por así decirlo. Porque quizás que, no sé, OSDE pague ciertos aranceles de cierta manera y, no sé, OSEP o otra obra social pague diferente. Entonces, cada docente de apoyo va a querer trabajar, obviamente, con la obra social que más pague. Y lamentablemente muchos chicos y chicas se van a quedar sin el apoyo escolar. Increíble, ¿no? Sí. La situación de... Sí, sí, se quiere llevar esto como libertad de mercado, una cuestión así, pero una situación de desguace, ¿no? Claramente. Sí. Deja de depender, digamos, de la lista de las prestaciones. Entonces, bueno, se va a crear una desigualdad bastante grande, si es así. Esperemos que no. Esperemos que no, sí. Bueno, y comentarnos el laburo en sí, el apoyo escolar es como el laburo como vos lo entendés, cómo se debe hacer, si sirve, como arrancamos diciendo, ¿no? Esta es nuestra escuela pública, nuestra educación pública, que está haciendo un laburo con lo que tiene, inmenso, ¿no? Y a veces nos quedamos en la queja, ¿no? Y a veces nos quedamos en la crítica de decir esta situación. A mí me sucede, yo tengo cursos atravesados con alumnas o alumnos con CUT y otros alumnos con situaciones atravesadas, la verdad, de violencia, de muy difíciles, muy muy difíciles, sí, en un contexto muy grave, muy, de mucho deterioro social, que la escuela no escapa, al contrario, la escuela es la primer ventana, si se quiere, la primer puerta. Por eso, bueno, termina mi análisis siempre diciendo menos mal que está la escuela pública. Pero ¿cómo es el laburo de ustedes? ¿Cómo lo ven? Y nuestro trabajo a mí me encanta, obviamente. Pero bueno, requiere de muchos recursos, que a veces la escuela no lo tiene. Requiere también de mucha paciencia porque hay que trabajar con muchos profesionales, hay que tener mucho amor y también paciencia con la familia. Porque bueno, a veces te encontrás con padres que no aceptan la discapacidad del hijo, te encontrás con padres que manejan mucha ansiedad, que quieren de que el niño se adapte ya, que todo se haga ya, que se preste el servicio, incluso cuesta muchísimo. Hoy en día, no sé, se tarda entre 30 y 60 días para que te aprueben un apoyo escolar o el transporte. Entonces ahí ya empiezan a ponerse un par de barreras que la verdad dificultan mucho el comienzo del niño. ¿El apoyo escolar es un tiempo determinado durante el ciclo lectivo? ¿Cómo se mide eso? ¿O lo se mide? ¿De qué manera se mide? En realidad es durante... cuando el niño ya nos requiere el apoyo, cuando ya logra esa autonomía, ya ahí se termina. Estuvo bien hecho el trabajo, digamos. Pero bueno, obviamente que previamente se hace una junta médica y te dicen hasta más o menos dónde puede llegar a durar el apoyo escolar. Pero eso, bueno, depende también del niño y de la discapacidad que tenga. Excelente. Obviamente que bueno, nos encontramos con muchas barreras cuando entramos a una escuela, porque bueno, hay muchas cosas que no están adaptadas, y hay un niño con, no sé, una discapacidad motora, nos encontramos con escaleras, con rampas que no están adaptadas, los baños, y ni hablar de lo administrativo. Porque si lo administrativo es que una piedra enorme, digamos, y sí, ¿no? sí. Pasa que, bueno, cuando uno llega a la escuela y dice, bueno, soy la acompañante de este niño o esta niña, cierta parte de la escuela es como que se desliga, ¿no?, del trabajo que tiene que hacer. Y en realidad no es que, bueno, el trabajo lo hacemos solas. El trabajo tiene que estar acompañado, guiado y supervisado también por una directora, una vicedirectora, una docente de grado, que es la mayor responsabilidad de la inclusión, porque nosotras somos como la mediadora nada más, y somos quienes aportamos un poco de conocimiento para que el niño aprenda de cierta manera, porque no, él no aprende de la misma manera que los demás compañeros, entonces somos la mediadora, pero en realidad en la escuela todos debemos ser parte de la inclusión del niño, ¿no? No ser desligarse y decir, ah, bueno, ya está, llegó la seño de apoyo y ella es la que se va a encargar de que este niño se adapte, nada más. Entonces, bueno, es como medio complicado trabajar así. Se siente como estamos trabajando sola. Y sí, claro. Y según tu experiencia, este concepto lo revierto, este concepto que yo manifestaba, decir, menos mal que está la escuela pública para atender de alguna manera o garantizar estos derechos, pero ¿cómo lo viven las personas que tienen discapacidad? ¿Padecen que la escuela pública no les pueda ofrecer la totalidad de las herramientas, la totalidad del marco que se necesita para garantizar su derecho? ¿O de alguna manera también hay un valor, ¿no? Hasta en cierto momento hay un valor. Porque puede decir, desde el pensamiento uno lo puede decir, bueno, menos mal que está la escuela, pero quizás desde la persona que tiene discapacidad es injusto, sigue siendo completamente injusto, ¿no? El poder acceder de una manera no correcta, una manera con tantos impedimentos al derecho de la comunicación, de la educación. Realmente. Sí, por supuesto que lo padecen porque... ellos tienen los mismos derechos y para poder educarse dentro de una escuela pública. Hay muchos niños que incluso su comida depende también de la educación. Claro. Ellos, qué sé yo, hay muchos niños que van a institutos o centros de días en donde comen, hacen algunas actividades. Obviamente que lo padecen, sí. ¿Y el rol docente, cómo lo ves? Desde mi experiencia, ya hace 4 años que estoy trabajando como docente de apoyo, la verdad que, como dije anteriormente, a mí me encanta, amo la educación, amo poder trabajar con los chicos con discapacidad. Pero bueno, es bastante agotador el tema de ciertas barreras, de siempre tener como que remarla en dulce de leche, por así decirlo. No tener los recursos, no poder a veces trabajar incluso en equipo. Y que el niño siempre termina siendo el perjudicado, porque el no poder trabajar, qué sé yo, con el instituto donde asiste a las terapias, el tener esa poca comunicación, el encontrarte con docentes que a veces ni siquiera se toman el tiempo de hacer una secuencia bien hecha, de planificar, de pensar, de incluirlo, no sé, en los actos, en actividades. Hay niños que se quedan fuera de todo eso, que es parte de la escuela, de las actividades de la escuela, y ser como siempre la que lucha, ¿no? Obviamente que yo lo digo con orgullo porque a mí me encanta, me gusta tener la oportunidad de trabajar con ellos y ser como la voz o la representante de sus derechos, pero a veces es bastante agotador. Te llevas un par de miradas ahí. Sí, Sí, porque te debes sentir, me imagino yo, ¿no? Me imagino las profes, los profes como que desligando toda, Sí. absolutamente toda la situación en vos, si es que aparece la figura como tuya, digamos, dentro del curso. Sí. Pero bueno, debes convivir con un montón de situaciones, ¿no? A veces se hace realmente imposible, ¿no? Llevar Sí. esta búsqueda de diversidad en un curso, que claramente que tiene que ser así. Pero creo que de alguna manera también se han abusado de ese concepto las autoridades escolares y llaman diversidad a un montón de situaciones que tiene que resolver el Estado. Sí. Un montón de situaciones que tiene que resolver el Estado, de comer, de propinar un futuro, un bienestar, ¿no? Eso tiene que estar totalmente salvado, ¿no? Para que se garantice la diversidad. Si no, Sí. es como, es una cosa ahí bastante, bastante difícil, ¿no? Como que te ponen ahí también a atajar todos los penales, ¿no? Y es Tal cual. complicado. Sí, el área de la discapacidad siempre fue muy golpeada, sufre recortes, ajustes, pero bueno, hoy en día tenemos la lucha de que no se desregularice el nomenclador y las prestaciones, que a todos los que trabajemos en las obras sociales nos paguen lo mismo y que ellos puedan seguir accediendo a todos estos servicios y las prestaciones para que puedan tener la educación que todos tenemos, poder acceder a la misma educación en igualdad. Bueno, sí, claramente que debe ser el camino, ¿no? ¿De qué depende la desregulación del nomenclador nacional? ¿En qué estado está esa instancia? ¿Sabes? Esto estuve leyendo un poco, sí. No depende del Estado en sí, sino en que lo que depende son los aranceles. Que nos paguen a todos en igualdad, digamos, todas las obras sociales iguales. No solamente incluye las prestaciones de los niños con discapacidad en el área, por ejemplo, de la educación, de la rehabilitación, sino también del PAMI y de incluir salud. Lo que va a generar, obviamente, esta desregularización es que cada una de las obras sociales pongan sus aranceles, digamos. Lo que se está luchando es eso, que se mantenga la La ley, igualdad, la digamos. igualdad y bueno, de que no se desligue el Estado, digamos, que no Totalmente. se desligue de la. Bueno, estamos conversando con Luz Medina, ya es docente, ejerce como apoyante terapéutico en distintas escuelas. Contanos un poquito de tu experiencia en relación a qué escuela trabajás o has trabajado. He hecho varios apoyos escolares. Empecé en Colonia Segovia en el 2020. Soy de Colonia, soy de acá. Soy de Colonia, Corralito. La zona. Estuve trabajando a nivel inicial. La verdad que, bueno, fue una experiencia muy linda para mí. ¿Te gusta Fue, más el nivel inicial? Sí. sí, me gusta en realidad a todas las edades, trabajar con todas las edades, no tengo problema, pero sí, la verdad que a nivel inicial me gustó mucho. Bueno, de ahí arranqué. La verdad que en ese tiempo uno dice, ¿cómo podía trabajar con un sueldo tan bajo? Hoy en día lo sigo sosteniendo, que uno se conforma, ¿no? Y Dice, porque estamos en lleva, la lucha. y lo que pasa es que está de atrás esto que se te nota tu pasión por el laburo que haces, tu dedicación. O sea, se juega con eso encima, Sí. con la pasión y la dedicación de las Sí, tal personas. cual. Pero te van quemando de tal manera que después te queman la pasión y te queman la dedicación, ¿no? Es justamente que se tiene que hacer un aval, tiene que hacer algo que claramente se tenga muy en cuenta, ¿no? Si una persona está apasionada y valora lo que hace, Sí, bueno, tal cual. al contrario, ¿no? Te pagan menos. Si Sí, total lo mucho va a menos. hacer igual. Sí. ¿Ah? Ahí arranqué, sí, es verdad. Un sueldo muy bajo, en ese tiempo como mucho se ganaba, no sé, 6.000 pesos al mes, Increíble, que ¿no? no Con alcanzaba una ni... persona, con un niño, niña, discapacidad a cargo en su educación, acompañando su educación. Sí, aparte que un rol bastante importante, porque en ese momento, con la poca experiencia que tenía, en realidad nada, porque tenía la de las prácticas. Pero uno, bueno, en la facultad no es de que sale y sabe todo, ¿no? Porque una cosa es la teoría, lo que va aprendiendo con los contenidos y demás, las prácticas, pero al momento de ejercer es como, wow, ¿dónde me paro? ¿Dónde estoy? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Me olvido un montón de cosas, me pasa. Y empezar a decir que no a cosas que uno no sabe tampoco si está bien lo que está haciendo. En ese momento fue chocante para mí porque tuve que cambiar pañales, cosas de que no es parte del rol de nosotras, de las docentes de apoyo. El cambiar pañal, el tener que aprender a enseñarle a un niño a caminar, a hablar, alfabetizarlo. Muchas cosas que para mí fueron muy chocantes porque, bueno, recién estaba empezando. Voy a primero y la realidad a cuarto, Claro, en sí, quinta, tal cual. ¿eh? Metiendo rebajes, digamos, Sí. cuarta. Me encontré con muchas situaciones. El tener que, bueno, llenar planillas que quizás no sabía si estaba bien, presentarme a reuniones, trabajar con psicólogos. La verdad que Wow. fue una experiencia. ¿Cómo, Luz, cómo es recibida la apoyatura en la persona que tiene discapacidad? ¿Cómo es recibida Ajá. con nosotros? Sí, ¿cómo la reciben a ustedes? Bien, Es según, hay depende, un grado de. porque obviamente que no todos los niños son iguales, incluso bueno, nosotros los adultos somos todos diferentes. Total, claro. La verdad que previamente se trata de hacer una reunión que se les llama para poder hacer como un vínculo, digamos. Hay niños que lo toman a bien y otros que no, según la edad también, porque cuando ya son un poco más grandes ellos se dan cuenta de que no son iguales, digamos, Bueno, eso que me los sucede a mí en demás. el secundario. Identificar la discapacidad, de alguna manera exponerla, uno hace un, no digo un daño, pero sí expone, pero tiene que ver con que está estigmatizada la discapacidad, ¿no? Que claramente esa persona no quiere sentirse así con discapacidad porque, bueno, por todo lo que le hacen padecer, lo hacemos padecer socialmente, ¿no? Entonces, como que, bueno, ahí. El difícil abordaje, ¿no? El Sí, difícil abordaje. yo, la verdad que bueno, con todos los chicos que yo he estado acompañando, ha sido una buena experiencia, lo han tomado bien, pero en ciertos momentos de crisis o de la exposición, como vos decís, ellos se dan cuenta y la verdad es que es como que Claro. te ponen ahí Y así si como un freno, como, no, pará, o el acompañarlos al baño, porque hay niños que requieren que los acompañes al baño o en otros espacios y ellos no lo quieren. Pero no porque no te quieran a vos, porque no quieran al aceño o porque tengan algún problema, sino es que ellos se dan cuenta de que por qué yo tengo un aceño aparte y los demás todos tienen otro aceño. ¿Por qué ella me tiene que acompañar a mí a todos lados si yo puedo solo? Hay a veces que los padres requieren de un apoyo diario, todo el tiempo, de que lo acompañes al baño, que los acompañes, no sé, a tomar la merienda, y en realidad lo que hay que lograr en ellos es la autonomía. Claro. Incluso ellos mismos a veces te piden de que quieren ir solo al baño y demás. Bueno, ha sido un gustazo tenerte acá. Igualmente. Te esperamos para cualquier momento. No sé si querés cerrar con algo que te parezca importante, hacer un llamado, un pedido, lo que guste. Y el pedido a la lucha, más que nada, con todo lo que está pasando con la desregularización del nomenclador. La verdad que, bueno, se están haciendo algunas protestas, concentraciones y demás, pero son pocos a veces los que asisten. y me parece que no es un tema individual, que no solamente es un tema de las personas con discapacidad, sino en general de toda la sociedad, porque son parte de nuestra población. Así que si alguien también está pasando por una situación en que no se le estén dando los derechos, que no se estén promoviendo sus derechos, o en cuanto a las prestaciones de servicio, hagan su reclamo, que no dejen de ir a la obra social, a ir a la Defensoría de Discapacidad. Incluso si hay que hacer alguna denuncia, también se puede hacer, que no se queden ahí o se conformen con lo que, el apoyo o demás, porque ahora con lo que está pasando se pone en juego muchas prestaciones, no solamente el apoyo escolar, se pone en juego también la parte del transporte, por ejemplo, que ellos dependen también del transporte. Tal cual. Entonces, invitarlos a que no dejen a las personas con discapacidad de un lado, que luchen, apoyen la lucha del colectivo y que, ojalá que no se desregularice para que todos puedan acceder a una educación de calidad, al igual que todos los demás. Y eso. No solo que no se retrocede, sino que se tiene que ampliar, ¿no? Sí. La base del universo. Sí. Ampliar y, pero esta en este ley. Contexto, en este contexto, ¿cómo es el contexto en relación a la discapacidad, ¿no? Este nuevo gobierno, tanto provincial como nacional, las políticas sobre el sector son de recorte, ¿no? De recorte, sí. Increíblemente. Pero, digamos, más allá de las políticas, la mirada que tenemos como sociedad sobre la discapacidad, ¿qué te surge en este momento? Perdón, ¿me lo puedes repetir? Porque sí, eso, que la mirada que tenemos como sociedad en este momento que estamos atravesando, tan difícil, de pérdida de derechos en tantos ámbitos, la mirada que tenemos como sociedad sobre la discapacidad. Y me da un poquito de miedo. Yo veo como una desigualdad, veo como que ellos están muy solos también en la lucha. O somos solamente los prestadores o las familias y hasta ahí queda. Hoy en día es como, incluso se puede ver en las marchas que la gente a veces pasa y mira y es como, están ellos ahí y listo. Los avala la ley, pero es como que cosa quedan la nada. Es cosa como, de ellos, como digamos. Que, claro, es como que como ellos quedan siempre aparte. Podridos es cosa de los comedores, ¿no? Siempre es cosa de otro. Tal ¿no? cual, incluso uno a veces prende la tele o escucha la radio y en realidad no se está visibilizando todo lo que está pasando con la discapacidad. Siempre son las familias, los docentes, las personas que trabajamos en el ámbito de la discapacidad, los que visibilizan, porque incluso a veces ni siquiera la tele te pasa lo que está pasando hoy en día en la discapacidad. Y es una ley que hace 25 años se aprobó gracias a la lucha de la familia, gracias a la lucha de los prestadores. Y hoy en día volver a eso, imagínate, es volver a 25 años atrás, donde las familias pedían la igualdad de las personas con discapacidad. Terrible. Tremendo. Terrible. Así, sin pensar a retroceder tanto. Sí, sí. Es mucho. Bueno, te agradecemos muchísimo, Luz. Gracias. Te esperamos nuevamente, para cuando guste. Me gustaría. Sobre todo si trae, ¿no? Dulcecitos. Vamos a pasar. ¿Tiene ahí el nombre del emprendimiento ahí de? Sí. Sí. Se llama Ayum. Que Ayum significa amor en mapache. Ajá. Mapuche, perdón. Mapuche. Estoy media dormida. son productos artesanales del emprendimiento de mi cuñado y mi hermana. Ahí está. Hacen de todo. Muy bueno, lo vamos a probar. Enseguidita nomás. Bueno, Luz Medina, acompañante terapéutica de educación. Te esperamos nuevamente para traernos estos temas. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a todos.